El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, recorrió las zonas afectadas por los incendios. Al cumplirse 13 días del inicio del fuego en la provincia de Córdoba, la preocupación sigue latente. Todavía existen muchos puntos calientes, aunque con menor riesgo en la zona de viviendas. En su llegada a Capilla del Monte, integrantes de las radios comunitarias y organizaciones socioambientales consultaron sobre la posibilidad de declarar emergencia ambiental y las acciones concretas que el ministerio está haciendo para cambiar el modelo productivo. Desde Conciencia Solidaria se le plantearon posicionamientos encontrados entre el discurso de producción y el de ambiente. ¿Hay que cambiar el modelo productivo, ministro? El modelo productivo tiene que ser sí o sí sostenible. Sí o sí sostenible. No hay plan B. Esto es una respuesta del planeta. Lo que está pasando acá, lo que está pasando en el Delta del Paraná, la bajante del Delta del Paraná, lo que estamos asistiendo es a una situación de mucha preocupación y que hemos degradado lo ambiental sin importarnos en la convivencia y la armonía con el patrimonio natural. Cabandier no se despegó del accionar de la provincia y valoró el plan de reforestación de Córdoba. Que tenemos que considerar el concepto de transición, ¿no? Transición justa, transición ecológica. Que eso requiere modificación de métodos productivos, de forma de vivir, que sea amigable y armónica con los bienes, con el patrimonio natural, con los bienes naturales. Pero también hay que entender que de las actividades productivas viven muchas personas. Entonces, los cambios no pueden ser de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo no nos sobra el tiempo. En la jornada de hoy, radios comunitarias de la provincia reclaman que se declare la emergencia ambiental con políticas de reforestación, cuidado especial del suelo. Además, numerosas organizaciones solicitan que se actualice con urgencia la ley de bosque. Informo para Farco, Agustín Fontén, una radio, muchas voces, Capilla del Monte.